Agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve macetas, me da de comer. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve macetas y una calabaza. Y dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Para el día que da en los bracitos de Juana, en los bracitos de Juana, que hasta quisiera llorar, ay, mamá. Me agarra la bruja y me lleva al cuartel, me vuelve macetas, me da de comer. Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve macetas y una calabaza. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna.